Entre probetas. ¿Cómo son los planetas del sistema solar? Creo no exagerar demasiado si les comento que una de las primeras listas de cosas a priori inútiles que tuve que aprender en mis primeros años de primaria, allá por los lejanos años 60, fue, junto a la lista de los reyes godos, los 9 planetas que giran alrededor del Sol. Pues mire usted por dónde, este comienzo de milenio ha visto caer en desgracia uno de los nombres más ilustres de una de esas listas. No me refiero a don Rodrigo, Bamba o cualquier otro rey germano que tan buen juego dieron en la península ibérica hasta la llegada de los pueblos musulmanes. Me refiero en realidad a Plutón, el último y más frío de los planetas del sistema solar, que en 2006 perdió su categoría planetaria para pasar a ser uno de los miles de cuerpos celestes que giran alrededor del Sol. Además, con una órbita muy abierta y que recibe el nombre genérico junto a otros cuerpos parecidos de TNO o transneptunianos. Por ello, creo que podría resultar interesante hacer un viaje imaginario por las principales características de los planetas titulares que orbitan nuestro astro rey, que no visigodo, junto a algún que otro peñasco más o menos interesante que también orbita. ¿Cómo son los planetas del sistema solar? Antes de entrar a saco con cada planeta, merece la pena aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, las órbitas de los planetas, incluyendo a nuestro sufrido planeta azul, alrededor del Sol no son perfectas esferas, sino que se tratan de órbitas algo elípticas con nuestra estrella en uno de los focos de la elipse. Por ello, tenemos momentos a lo largo de cada año donde nos encontramos más cerca del Sol, que se llama perihelio, y otros que estamos bastante más alejados, siendo el afelio el momento de máxima distancia. Como dato curioso, nuestro planeta se mueve entre los 152 y 147 millones de kilómetros en sus distancias al Sol más alejadas y más cercanas respectivamente. Otro dato curioso indica que nuestra estrella representa más del 98% de la masa total del sistema solar. Todas las órbitas planetarias, tanto en rotación como en traslación, siguen el sentido de rotación del Sol sobre su eje, que es contrario a las agujas del reloj, para que nos entendamos. Pero como nada parece ser perfecto, algo que de alguna forma contradice la famosa fantasía de los creacionistas en cuanto a la omnisciencia de Dios, hay excepciones. Venus y Plutón giran sobre su eje en sentido contrario, es decir, en el sentido de las agujas de mi reloj. Por otra parte, Urano se halla literalmente tumbado. Esto quiere decir que su eje de rotación coincide casi completamente con la eclíptica o trayectoria de traslación. Para que lo entienda, imagínese una pelota atravesada por una cuerda horizontal que gira mientras que usted sujeta sus extremos. Finalmente, por el momento, Plutón, antes de ser degradado a planetoide, ya destacaba por describir una órbita tan elíptica que llega a estar más cercana del Sol que otros planetas vecinos suyos, como Neptuno. En fin, pasen y vean, tenemos de todo en nuestro animado sistema solar. Para Radio 5 Todo Noticias, Hal, director de la Oficina de Cultura Científica de la Universidad Autónoma de Madrid.